Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Les cuento que con un 84% de participación se realizaron las elecciones departamentales en la República Oriental del Uruguay. Hasta último momento teníamos que Carolina Cose es la nueva intendenta electa del municipio de Montevideo. Ganó el Frente Amplio en Montevideo, lo mismo pasa en Canelones y se esperan diferentes resultados. Pero qué mejor que lo diga yo, que lo cuente nuestro compañero y amigo Rubén César Suárez Sirias. Él es el responsable del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, capítulo Uruguay a nivel internacional, que nos dice lo siguiente. Como veníamos diciendo desde la mañana que en Montevideo ganaba el Frente Amplio, se confirmó. Se confirmó lo que el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular ya tenía antedicho desde las 10:30 de la mañana del día domingo, aquí en la ciudad de Montevideo. Una vez más triunfa el Frente Amplio en Montevideo, bastión principal de la izquierda revolucionaria. También lo está haciendo en Canelones. Se está expectante lo que pueda acontecer en Río Negro, en Salto, Paysandú, Rocha y Maldonado. Y en los demás departamentos ganaría la derecha uruguaya. El Frente Amplio está ganando con un amplio margen de diferencia sobre la ventaja de la coalición derechista del Uruguay, la UDARRAFO. Y bueno, esto demuestra la conciencia real del pueblo, ¿no? Donde hay proletariado, hay conciencia. Donde no lo hay, gana la derecha. Desgraciadamente es así. Desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, en estos primeros segundos, porque en realidad nosotros esto ya lo habíamos dicho a las 4 de la tarde internacionalmente, lo habíamos dicho a las 12 del mediodía y lo volvemos a reiterar. Esto es porque el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular es de, por y para los pueblos, está con los pueblos. Bien, seguramente en el transcurso del día se conocerán los resultados finales. Lo cierto es que, bueno, en uno de los departamentos más importantes del Uruguay, que es Montevideo, ganó nuevamente el Frente Amplio. Reportó para el noticiero Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.